Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, feliz año a todos los oyentes de Psicología para Todos y mis mejores deseos para este año que acaba de comenzar. Estamos todavía en plena resaca navideña, algunos se ha pasado con los turrones y los dulces de Navidad y es el momento en el que mucha gente se plantea, tengo que adelgazar. De todo ello vamos a hablar con nuestro invitado en el día de hoy, pero antes quiero saber si mi compañero Raúl Gutiérrez ha sido bueno y que le han traído los Reyes Magos. ¡Feliz año, Raúl! ¡Feliz año, Rafael Cortés! ¿Qué tal? ¿Ha sido bueno? Bien, he sido bueno todo lo que en la medida de lo posible lo podía ser. ¿No te han echado de casa los Reyes? No me han echado de casa, así eso que... Eso es un logro, ¿eh? He sido bueno, entonces. Ah, bueno, bueno, fenomenal. 630-35-35-76 y programa @hoyradio.es, las vías de comunicación en el programa. Voy a presentar a nuestro invitado, Raúl. Perfecto. Porque nos viene al pelo para las fechas en las que estamos. Él es José Luis Díaz Cruz, que es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Vamos, que es un auténtico experto en nutrición y ya le tenemos aquí. Buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el programa, ¿eh? Yo creo que una cosa muy interesante, ¿no? De lo que hay que hablar, ¿no? Es el tema de, pues bueno, las fechas que hemos dicho, ¿no? Ha habido muchas personas que han comido un poco más de la cuenta, ¿no? En estas fechas, ¿no? ¿Cuándo acude más la gente, a mí me llama mucha atención, ¿no? A consulta para perder peso. ¿Ahora que acaban de pasar las Navidades o luego en los meses antes del verano? Pues justamente ahora sí que se nota un pico de subida en la afluencia de gente que quiere perder peso, cuidar la salud justo después de estas fechas. Pero quizá el pico mayor sea justo el que dices, luego ya más para verano. Más para el verano, sí. O sea, los meses... La denominada operación bikini. Operación bikini, correcto, correcto. ¿Y cuántos kilos de más, digámoslo así, aproximadamente, traen de más los pacientes a la consulta ahora en estas fechas, más o menos? Pues más o menos entre 2 y 5 kilos. 2 y 5. De hecho, ahora recientemente, para el laboratorio que trabajo, han hecho un estudio en el que las conclusiones que han sacado son que los hombres aumentan entre de media 4,8 kilos y las mujeres 1,8. Ahora entiendo, Raúl, lo de la báscula. Pues sí. ¿Por qué me pasa eso a mí? Claro. Pero bueno, que ya lo sabías, ¿eh? Que la Navidad es lo que trae... La Ajá. Navidad es que son fechas difíciles a veces para los alimentos. Y has dicho los 4 kilos en torno a los hombres y un kilo y pico en mujeres. Sí, casi 2 kilos en mujeres. Claro, habrá oyentes en casa que se estén preguntando, ¿cómo sé yo cuál es mi peso ideal? ¿O cómo calculo yo en qué kilos me tengo que mover? Pues ahí atendemos al índice de masa corporal, al IMC. Que lo relaciona a la altura con nuestro peso. Ajá. El máximo que se puede tener serían 25. Ajá. Y todo lo que se salga de 25, pues estaríamos en un sobrepeso. O sea, una persona, por ejemplo, que aproximadamente mida 1,80 de estatura, ¿cómo sabríamos? ¿Habría que hacer algún tipo de prueba, no? Para. En realidad, la fórmula es dividir el peso entre la altura al cuadrado. Ajá, correcto. Y eso te da el índice de masa corporal, que tiene que estar siempre por debajo de 25. Por debajo de 25. También hay que atender un poco a la condición física. Por ejemplo, una persona que esté más musculada, a lo mejor le da un falso sobrepeso, porque tiene más masa corporal ya de por sí. Eso es lo que siempre dicen, que es que como es muy alto, a lo mejor, o como está más, más cuadrado, pesa más. Y... decíamos que en estas fechas pues la gente siempre abusamos un poquito, ¿no? Pues de los turrones, los dulces de Navidad, la comida, ¿no? Parece que vas de visita de una casa a otra y siempre te sacan de comer y tal. Pero, ¿cuáles serían un poco, cuando llega una persona ahora a la consulta, ¿no? Que quiere perder peso, ¿cuáles serían un poco las primeras medidas para volver a ese peso en el que se encontraba? Antes de las primeras medidas, sobre todo los primeros hábitos. Ajá. En estas fechas, lo primero que hacemos es pues dejar de comer a la misma hora, no hacer las 5 comidas, coger ese hábito un poco. Lo primero, establecer las 5 comidas diarias. Eso es importantísimo para mantener la glucemia en sangre. Y una vez que... Bueno, es que el tema de las cinco comidas me da mucho la atención, ¿no? Porque... A mí también, ¿eh? ¿Cómo... Ya que estamos, ¿no? ¿Cómo es lo de hacer las cinco comidas? Para que más o menos todo el mundo que nos escucha vea si lo hace más o menos bien. Es que es algo que se dice siempre, claro, lo de las cinco comidas, pero es complicado, ¿no? Se dice siempre y la gente cree que es por quitar el hambre. Y eso no es así. Lo de las cinco comidas es justamente para mantener la glucemia en sangre. Uh-huh. Si tú solamente haces una comida fuerte al día, te produce un pico de insulina muy alto y eso se va a traducir luego en un aumento de peso. Uh-huh. Entonces, al hacer las cinco comidas, lo que hacemos es que esa glucemia se reparta por igual durante todo el día. Uh-huh. Ya saben todos los oyentes que hay que hacer cinco comidas diarias. Por el tema de la insulina, desmitificando cosas, Raúl. Sí, efectivamente. De la glucemia. Exacto, que hay mucha gente que pensaba eso, ¿no? No, es que es para matar el hambre. Sí, ¿no? Sí. Por eso la importancia también del desayuno. Llevas 8 horas de ayuno, pues hay que cortar el desayuno. Ajá. ¿Y el desayuno siempre tiene que ser fuerte, fuerte? ¿Las cinco comidas tienen que ser iguales? ¿Cómo va esto? Hombre, también depende de la actividad física de la persona, evidentemente. El desayuno, por lo general, un buen desayuno sería un zumo de naranja o un cítrico, también podría ser una naranja o un kiwi. Una tostada o unas 4 galletas y un vaso de leche. Uh-huh. Ahora, con las fechas que han pasado, pues también se puede incluir una infusión. A lo largo del día tomar infusiones, viene muy bien para depurar. Fíjate, un desayuno que yo para mí es un desayuno potente. Sí. Y te digo la verdad, yo no lo hago. No lo haces. No lo hago. Ese tipo de desayuno tan fuerte, no. Porque a lo mejor, pues simplemente con un vaso de leche y... Un cafetito. Bueno, yo no soy muy cafetero, pero a lo mejor descafeinado o zumo de naranja y ya está. Y es verdad que yo... De vez en cuando tomo para desayunar, me gusta hacer un croissant a la plancha. Ajá. O tostada o tal y eso, y sí que meto a lo mejor pues algo de mermelada. La mantequilla no la utilizo, pero la mermelada sí. Pero lo que está comentando José Luis en este caso, de que la importancia de meter otro tipo de alimentos, ¿no? Que tienen otras propiedades para ya empezar el día, ¿no? Con esa fuerza. Un antioxidante como un zumo de naranja y hidratos de carbono como es el pan de la tostada. Uh-huh. O las galletas. Luego, por ejemplo, pasaríamos a lo que es la media mañana. Ahí en la media mañana, ¿qué se debe comer? Pues lo ideal sería tomar un yogur o una fruta. Un yogur o una fruta, ¿no? Alimentos que tienen pocas calorías y que nos aportan vitaminas y minerales. Obviamente, prohibido todo el tema de frutos secos, bolsas, claro, de patatas, bollos, que la gente abusa de ello quizá ahí. Desde luego, frutos secos también depende, porque si haces una actividad física sí que son necesarios. Ajá. Pero tienen muchas calorías. 100 gramos de frutos secos son 650 calorías. Para quemar eso luego... Hay que correr mucho, Raúl. Hay que correr mucho luego. Claro. Luego llegamos a la comida. Ya llevamos 2 comidas, ¿no? Uh-huh. Al día. No te pregunto, ¿qué intervalo debe pasar aproximadamente entre la ingesta de una comida y otra? Más o menos. Unas 3 horas. 3 horas. Tampoco tiene que ser exacto. No hay nada que determine el tiempo exacto, pero sí unas 3 horas. Claro, es que hay gente a lo mejor que desayuna a las 10 de la mañana. Sí. Y dices, claro, ¿cómo voy a comer? A las 12 me tomo la media mañana y a las 2 estoy comiendo. Pero la media mañana estamos hablando de un yogur, una fruta. Claro, tampoco, claro, estamos hablando, sí, de sí, más. Sí. Ajá. Y luego la comida, ¿qué cosas son importantes introducir ahí en la hora de la comida? Ahora, después de estas fechas, sobre todo. Sí. Pues ahora lo ideal es verduras. Verduras. Verduras, hay verduras que son más depurativas, la alcachofa, los espárragos, uh-huh, las setas, los champiñones, judías verdes, uh-huh, todo ese tipo de verduras, más cantidad de ello. Y luego un segundo plato a base de proteína, de carne blanca o pescado blanco. Uh-huh. Si hemos tomado mucha grasa saturada, que ahora sí es el caso, pues sí que conviene también meter algún pescado azul. Porque tiene mucha grasa insaturada, insaturada, y va a contrarrestar esa grasa saturada que hemos estado tomando estos días. Hablamos de carne y se me vienen 2 preguntas a la cabeza a ver. Que hay que hacer sí o sí. Una, el tema de la carne roja. Ajá. Y el que he visto recientemente, bueno, este tiempo atrás, que el cerdo es nuestra carne blanca. Uh-huh. ¿Es verdad que el cerdo es carne blanca o no? Había un anuncio publicitario. Un anuncio publicitario, yo creo que decía que el cerdo era nuestra... A mí me encanta el cerdo, pero sí. Esto es interesante, porque a lo mejor hay gente que dice es lo mismo comerse cerdo que comerse un filete de pollo. A ver, por el tipo de grasa que contiene sí que se considera carne roja. Ajá. También es cierto que vivimos en un país en productor de cerdo. De cerdo. Y que se cuida mucho la alimentación de ese cerdo. Y que le da muy muy buena calidad a la grasa. Cuanto mejor se alimenta el cerdo, pues mejor calidad va a tener esa grasa. Entonces eso era un poco de marketing lo que se hacía en ese anuncio, dando a entender que se alimentaba bien a esos cerdos. O sea, lo llamaban la carne blanca, nuestra carne blanca. La carne roja, pero considerado, entonces... está considerado como carne roja igual que, yeah, la, yeah, que la ternera. O sea, no hay que abusar entonces de la carne roja, ¿no? Es grasa saturada al final. Es grasa saturada, correcto. Raúl. Pero vaya, toda la carne tiene grasa. Vaya, vaya faena, ¿eh? Ese te han pillado. Chuletón, ese chuletón. Es que me ha venido a la cabeza el chuletón ahí rápidamente y he dicho, no debes abusar de ello, Raúl. No debes abusar de ello. Eso es, no debes abusar, pero correcto, no quiere decir que lo tengas que eliminar y que no, es que se pueda comer de vez en cuando. Correcto. Necesitamos de vez en cuando meternos una buena ración de carne de esta para... entre pecho y espalda, ¿no? Lo que hay que eliminar es la palabra abuso, más que la palabra carne claro, roja. Eso es, eso es. Bueno, hemos hecho una comida, hemos hecho ya tres comidas. Pasaríamos a la media tarde. En la media tarde... ahí de nuevo, un yogur, una fruta. Repetimos operación, sí, ¿no? Da igual, o sea, hay que alternar si hemos tomado yogur, tomar fruta, o si hemos tomado fruta, yogur, da igual, eso ya, ¿no? Depende de las preferencias. No tiene que ser siempre fruta y siempre yogur. Alguna vez pues puedes tomar algún otro tipo de alimento, pero uh-huh, básicamente... Y luego también depende de la fruta, ¿no? Por ejemplo, el plátano, dicen que es contundente. Hay muchísimas frutas. Con todas las frutas que hay no vamos a elegir justo la que más concentración de azúcar tiene. Entonces, con toda la gama de frutas que hay, pues se puede elegir cualquier otra. No es que el plátano sea un alimento infame que no se pueda ni probar. O sea, es mejor, por ejemplo, tirar de pera, piña, naranja, mandarina. La piña, lo típico de la cena de Nochebuena también, ¿no? Para desengrasar. Me he comido un cordero, una lubina, todos los aperitivos, y ahora para desengrasar un poco de piña, ¿no? La piña es muy digestiva. Uh-huh. Entonces, la piña, la papaya y el mango tienen efectos más digestivos, aparte de los diuréticos que ya llevan. Tomen nota, ¿eh? Esto es importante, que luego hay falsas creencias y falsos mitos sobre las frutas y hay que comer fruta, sí, pero también tenemos que controlar qué tipo de fruta comemos. Y bueno, hemos ya merendado y ahora se acerca la hora de la cena. ¿Y para cenar ahora, en estas fechas? Pues ahora lo ideal es pues cremas de verduras, caldos, ese tipo de alimentos. Sobre todo crema de calabacín, de calabaza, crema de espárragos, un revuelto de setas... Ese tipo de cosas. Se me viene otro mito a la cabeza ahora que comenta esto José Luis. El tema de la gente que dice, yo voy a cenar un vaso de leche con magdalenas, o un vaso de leche con galletas, o un vaso de leche con cereales. Pues eso, y justamente ahora, no sería tan recomendado. Estaríamos dando un mayor aporte calórico. Imagínate que los cereales son muesli. Estarías tomando muchas calorías antes de acostarte. Digamos que el metabolismo... ya está más reducida, o sea, a partir de las 6 de la tarde se reduce, no sé exactamente, pero... Porque, bueno, aquí obviamente influye el que nos vamos a dormir con el estómago lleno, no hacemos ya ninguna actividad física, vémoslo así, y también las grasas se asientan de esa manera, más también, supongo. Digamos que antes de dormir pues es mejor algo más ligero. Más suave, ¿no? Más suave, simplemente porque no vas a tener actividad física. Oye, José Luis, y esto que hemos escuchado también alguna vez que otra, el hecho de sustituir esa comida o esa cena o ese desayuno por esos batidos, que son batidos, bueno, que es como si te comieras, no sé, un filete, que llevan muchas vitaminas, son sustitutivos, por decirlo así. ¿Qué tal? ¿Esto es recomendable o no? Un sustitutivo nunca lo recomendaría. Un sustitutivo nunca. Siempre sería un complemento, algo que complementa la dieta. Pero como su nombre indica, tiene que complementarla, no sustituirla. Ajá. O sea que no podemos sustituir una comida, ese filete que decimos, por ese batido. Yo desde luego prefiero tomarme un filete antes que un batido. Sabiendo que también, bueno, nos dice que lleva vitamina A, B, C, D, todas las letras. Pero no, el estómago lo tiene que digerir. De esa manera, por decirlo de alguna forma, estás volviendo a tu estómago vago, ¿no? Las enzimas del estómago, todo lo que no lo estás usando. Yo creo que esto es un poco, Raúl, como cuando te venden, por ejemplo, un bollo, ¿no? Que te dicen, rico en manzana, y te lo venden en la televisión, rico en manzana. Y claro, yo siempre lo traduzco a la siguiente reflexión. ¿Es lo mismo un bollo rico en manzana que comerte una manzana? Ni mucho menos. Ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí va un poco por eso, ¿no? Hay mucho marketing, hay mucha historia de este tipo de productos y bueno, y al final despistas a la gente o por el tema de la publicidad, ¿no? Engañas un poco en el sentido de que La gente pues ve que hay un producto que si te bebes este batido adelgazas en 2 semanas y no tienes que estar. Yo creo que eso tampoco es. Yo creo que es un poco lo que ha comentado José Luis, ¿no? Hay que tener cuidado con los suplementos, con los complementos, con este tipo de cosas, ¿no? Siempre nada es sustitutivo de la dieta, ¿no? Al final se trata de ayudar. Siempre complementarla. Mm-hmm. Y es también el papel que tenemos los nutricionistas. El aconsejar cómo tomarlo y en qué momento y quién lo debe tomar y quién no. Mm-hmm. Yo tengo una más por aquí, sí. Si me permites. Si tenemos que elegir, ya sé que me vas a decir que las dos cosas son importantísimas, pero ahora que ha entrado en el nuevo año, el 2017, y tenemos ese deseo de ir al gimnasio, de comer bien, ¿qué es más importante? Es decir, ¿hacer deporte o nutrirte bien? Y me tienes que decir una, ¿no? Hay que mojarse, hay que mojarse. José Luis. Es difícil. Bueno, es complicado, pero... Porque lo ideal es el complemento de las dos, como vale, decía. Pero yo quiero decantarme por algo. Por saber que hay Raúl. Lo que está claro, que cuando tú vas a hacer una actividad física, si no te alimentas bien, esa actividad física no va a tener los resultados que tú esperas. Qué buena respuesta. Entonces, ¿eh? Sí, señor. Ahí te diría que la nutrición es lo más importante. Yo, fíjate, al hilo de lo que comenta nuestro invitado, hay otra reflexión, que es muchas veces... Cuando tú haces una actividad, empiezas a hacer una rutina deportiva a diario, ¿no? Todas las semanas, 2, 3 días a la semana, lo que sea. Y tú sigues comiendo igual, al final te mantienes en ese peso. Sí. No pierdes. ¿Por qué? Porque lo que estás perdiendo tú lo recuperas comiendo. Entonces es necesario que las dos vayan de la mano para conseguir tu propósito, Raúl. Para conseguir tu propósito tienen que ir las dos ligadas de la mano. Y eso quizás se vea mejor en el caso contrario, cuando tú quieres coger peso, un aumento de peso. Si la alimentación no es la correcta, al final lo que haces es perder o mantenerte sin subir. Entonces ahí sí que tiene mucha importancia la nutrición. Es mucho más, es mucho siempre, más fácil, siempre, ¿no? Siempre nos vamos a la pérdida. Claro. No, es más difícil, coger, más difícil cuando tú quieres coger masa corporal o llevas una nutrición muy adecuada, puedes tener la misma rutina de ejercicio. Uh-huh. Pero si no te alimentas correctamente, no avanzas. Y el tema, por ejemplo, ahora que estábamos con lo del deporte, cuando, por ejemplo, haces una actividad física, ¿ahí se pierde grasa y masa muscular también o masa corporal o solo se elimina grasa? Que es que eso es otro mito que hay de que dices, es que voy a correr... 3 días a la semana, ¿estoy quemando grasa o también estoy quemando músculo o estoy perdiendo masa muscular por correr? Es que eso también depende mucho de la, del metabolismo de cada la uno, persona, claro. De la persona, uh-huh. Claro. Yo es que lo había escuchado de en ese sentido, ¿no? De que dices, a lo mejor vas al gimnasio o tal y te pones fuerte, pues sí, estás endureciendo el músculo. Claro. Pero cuando haces una actividad cardiovascular, bici, natación, etcétera, te queda a veces la duda, claro, de eso. Es que de hecho cuando se quiere coger músculo, musculatura, hay personas que tienen que hacer incluso poco ejercicio cardiovascular para no perderlo. Tienen que hacer muy controlado. Si te pasas, ya también estás perdiendo músculo. Solo tienes que ver cómo están los atletas. Claro, sí, o sea, es verdad. Están fibrados y delgaditos. Efectivamente. Pero bueno, 630-35-35-76 y programa oírradio.es. Qué pena que se nos va el tiempo, ¿eh? Cómo me gusta a mí esto de la nutrición y la gente seguro que lo agradece también, ¿eh? Le vamos a emplazar para otro día. Muy bien. Para que nos haga otra visita otro día. José Luis Díaz Cruz, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Oír Radio. El gusto ha sido mío. Muchas gracias. Bueno, Rafael, que nos vamos, que sí, que efectivamente, que se acaba el tiempo, pero que seguiremos hablando de nutrición y de muchas más cosas. La semana que viene más, aquí en Oír Radio, en Psicología para Todos. Hasta la semana que viene. Un abrazo. I love you.